Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía miércoles 11 de julio. Este es un programa más de Con Sentido. Gracias por tu comprensión. Hay unas fallas técnicas con el suministro de la energía eléctrica que afectó a todo el grupo así, pero aquí estamos y mandamos un abrazo a nuestros amigos de Contraataque que celebraron su aniversario. Y bueno, se vio interrumpida su emisión, pero un abrazo para ellos que sigan con ese éxito y compartiéndonos las últimas noticias y comentando lo que va aconteciendo en el mundo del deporte. Nosotros estamos aquí en Consentido, tenemos cabina llena, un gran ambiente, mucho que comentarte y que compartirte. Vamos a una pausa porque, bueno, así son los tiempos y regresamos con toda la información. Gracias por estar del otro lado del micrófono. Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 1232-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. La zona sur. ¿Sabías que la isla Tiburón que se encuentra frente a la costa de Sonora es la más grande de México? Su extensión de 1.200 kilómetros cuadrados la compara en tamaño con el territorio del Distrito Federal. Este y muchos otros datos sobre las islas mexicanas los puedes escuchar al aire en la campaña mensual de Fundación Asir, que se transmite en todas las estaciones del Grupo Asir a nivel nacional. En Fundación Asir, cada mes transmitimos lo más valioso de México a través de spots que promueven la belleza de nuestro país. ¿Quieres saber más? Búscanos en Twitter y Facebook como Fundación Asir. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Parque Heroico Ejército Militar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Buenas tardes, jugamos todos. Y con más estancias infantiles. Yo trabajo tranquila porque mi hija está desvirada. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público en cualquier partido político que haya podido partir distintos de los establecidos en el programa. Centro Escolar Habitat SC, por una formación integral y creativa. Preescolar, primaria y secundaria. General Amaya número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. En el ITEP formamos seres humanos libres, felices y comprometidos con su comunidad. Contamos con una plataforma de valores y principios que les permitirá desarrollarse plenamente. Te esperamos en Avenida Adolfo López Mateos, número 1507, o llámanos al 226-2222. Visita nuestra página www.itep.edu.mx. ¡Verduras y frutas! ¡Cereales! ¡Frutas! ¡Alimento estatua de origen animal. Todavía no regresan de la entrevista en la hora nacional. ¿Qué? Escuchen este domingo nuestra nueva sección de salud con los mejores consejos y recomendaciones para una alimentación saludable. Visitaremos el pueblo mágico de Cilitla, San Luis Potosí, para preparar una tradicional receta. En las voces de nuestra historia, Sebastián Lerdo de Tejada. Y en la música, Eugenia León. Yo soy Sara Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchenos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. El gobierno del presidente de la República fortalece su comunidad con más espacios recuperados, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla, Morelos. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Y con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa se dedicó a cualquier partido político que haya de su partido distinto a los establecidos en el programa. En Toluca, tú escuchas las noticias en 11:30 AM. 11:30 AM. Información que sirva. Con sentido. Bueno, y aquí tenemos casa llena. Tendremos que tener mucha participación. Y tenemos grandes noticias que compartirte. Saludo, pues, a Diana, Raquel Agami, que ya es directora del programa Aire Limpio del Valle de Toluca, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Raquel, gracias por estar con nosotros aquí en Consentido. Carlos, buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme y, bueno, muy rápidamente quisiera invitar a toda la población para que nos ayuden en cuanto a la calidad del aire, deshaciéndonos de las llantas que tenemos, que desechamos de alguna manera. Quiero comentarte muy rápidamente que en México al año son desechados 25 millones de llantas, mismas que van a parar a zanjas, a basureros, o en el peor de los casos se quedan en la casa guardadas y nos provocan ahí almacenamiento de agua que puede provocar dengue en un momento determinado. Posibles enfermedades, ¿no? Una serie de enfermedades y de contaminantes, principalmente el dengue en esta época del año. Entonces, bueno, pues les estamos invitando a través de los ayuntamientos, estamos trabajando para el coprocesamiento de las mismas. Les invitamos a que todos ustedes lleven sus llantas, nos hagan favor. Pueden llamar en su municipio, llamar a la Dirección de Medio Ambiente de cada uno de sus municipios. ¿Esto aplica para los principales del Valle de Toluca? Los 22 municipios del Valle de la zona metropolitana del Valle de Toluca, claro. Toluca, que tiene varios centros para recolección, Metepec, Chapultepec, Mexicalcingo, Atizapán de Zaragoza, Almoloya de Juárez, Almoloya de Juárez, son los principales municipios. Hay que señalar que en estos momentos nuestros amigos voluntarios, Lucas e Isa, están subiendo la información, además también nuestro voluntario emérito Fernando, la relación de sitios donde en el Valle de Toluca la gente puede llevar sus llantas. Estas llantas que pues están ahí nada más contaminando. Y esto lo pueden consultar en el Facebook de Fundación Tlaloc para la gente que tenga esa posibilidad. Sin embargo, también como dices, pueden entrar directo en contacto con la Dirección de Medio Ambiente de cada municipio. De cada uno de esos municipios. Y bueno, finalmente toda la zona metropolitana está lista. No importa si son de otro municipio, pueden llevarla a cualquier centro donde les estamos recibiendo esas llantas. Y con todo gusto, ayúdenos, por favor. Estas llantas reciben un sistema de un tratamiento de coprocesamiento, dejan de contaminar y, bueno, estamos ayudando a limpiar el aire. ¿Algún teléfono que puedan entrar en contacto contigo, Raquel? Claro que sí, les damos el teléfono de la oficina, es el 275-6220. De la Secretaría de Medio Ambiente, de la Coordinación Aire Limpio para el Valle de Toluca. Gracias, Raquel. Pues ahí está una gran alternativa para tomar responsabilidad pues con nuestros residuos, estos llantes que son un problema no solamente visual, de verdad generan muchas afectaciones a la salud. Ahí está, esta alternativa hay que aprovechar. Te lo agradezco mucho, buenas noches. Y bueno, pues también quiero saludar. Está con nosotros pues una gran amiga, Diana Rodríguez, que nos acerca una posibilidad para que podamos trabajar internamente algunos temas que tenemos pendientes todos como personas y podamos ir evolucionando siempre tratando de ser mejores personas cada día. Diana, buenas noches. Hola, Carlitos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí andamos para compartir esta alternativa. Pues un poquito a colación todo esto que es en pro del medio ambiente. De alguna manera nosotros con nuestras emociones y con nuestros pensamientos negativos estamos contaminando. Entonces la invitación es para que empecemos a liberar, a depurar esas emociones negativas que nos frenan mucho nuestra plenitud y de esa manera empezar a vivir todos en un mundo más ameno, más agradable, más amigable, que nos conviene a todos. En medida que yo voy sanando, las demás personas se van contagiando de esa plenitud, de esa libertad emocional, y es un círculo virtuoso, no el círculo vicioso donde normalmente nos movemos, ¿no? Esa es la invitación. ¿Cómo lo pueden empezar a vivir la gente? ¿Hay algún curso, alguna sesión donde puedan ellos tener ese acercamiento? Exactamente, Carlos. Vamos a tener un taller el próximo sábado 28 de julio. Esto va a ser en Metepec. También, si me haces favor, compartimos la información a través del Facebook. La invitación se las hago es el sábado 28 de julio. Vamos a empezar a las 10 de la mañana. Vamos a compartir ahí unas cuantas horas, unas 5 horas. Y vamos a empezar a entender por qué sentimos ciertas cosas, por qué no podemos desarrollarnos en muchas áreas de nuestra vida. Las emociones son básicas, ¿no? Todo implica una emoción que nos puede frenar para vivir realmente la vida que todos merecemos vivir, ¿no? Con abundancia, prosperidad, ¿no? Identificar las emociones para poderlas manejar mejor. Exactamente, aceptar nuestra sombra para poder hacer brillar más nuestra luz. Simbólico en escribir, mencionar la palabra sombra, es algo que de lo cual tenemos que darle un poquito de luz, y estos talleres nos pueden ayudar. Exactamente, Carlos. Estaremos compartiendo, Diana, la información de este taller también en el Facebook de la Fundación Tlaloc, pero por favor repítenos un teléfono. Claro que sí, les comparto un celular, es el 722-5377-903. Nuevamente, por favor. 722-5377-903. 903, son técnicas de liberación emocional. Exactamente, la conocen también como acupuntura emocional. Está muy, muy novedosa la técnica y es algo muy rápido para sanar. 28 de julio, de 10 a 13 horas. Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, pues ahí está. Cualquier persona que quiera más información, ya saben, nos pueden escribir a fundaciontlaloc@gmail.com. Para que no pierdan esta oportunidad. Gracias, Diana, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y para que den este paso sin miedo y en un buen ambiente, pues está con nosotros Jessica Jaime Sánchez y Gemma Guadarrama, quienes agradecemos porque nos van a compartir algo de su arte con cantando, interpretando una canción que es precisamente Cielo. ¿Es correcto? Correcto. Bueno, pues aprovechemos el tiempo para que podamos disfrutar de ustedes. Ahí está Jessica y Gemma aquí en Consentido. Yeah. que estuvo Sema, Guadarrama y Jessica Jaime con Fearless. Ahí es una muestra, nada más. Regresamos más aquí en Consentido. Consentido. Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-66. Gracias siendo el derecho de todos a un entorno natural. Visita desarrollosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Desarrollosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación así. ¿Quieres saber qué noticias afectan tus labios? ¿Cómo mantenerte actualizado? ¿Tu salud? ¿Tus finanzas? Todo lo que a ti te interesa. ¿Qué noticias debes saber? Escúchalas aquí. En la Cruz Cero, primera emisión. Por 11:30 AM Noticias. Lunes a viernes. 7 de la mañana. Con Felipe González. Información que sirve. Salud. Tecnología. En la Cruz Cero, 7 de la mañana. Con Felipe González. Por 11:30 AM Noticias. Información que sirve. Sembrando Cultura, proyecto de revitalización del Parque de la Plaza San Luis Potosí en San Ángel. Participa en los diversos eventos que se están organizando para darle vida a este espacio público. Únete a este proyecto. Consulta la programación de los eventos en la página Facebook de Sembrando Cultura. Más de 110 millones de mexicanos. Más de 450 reformas constitucionales y reformas legales aprobadas. Más de 40 nuevas leyes aprobadas. 44 comisiones ordinarias. Necesitamos para combatir la delincuencia organizada. La piratería se perseguirá de oficio. Los secuestradores podrán purgar condenas hasta por 60 años. Se aprobó la ley contra el lavado de dinero. Una sola nación, una sola razón, tú. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Hola, soy Pati Cantú. Desde hace 25 años, en un centro de ayuda trabajamos en el desarrollo físico, mental y emocional de los niños entre 0 y 5 años. No se trata de dar un kilo de frijol o arroz. Entregamos un paquete nutricional beneficiando a miles de familias. Únete a nuestra colecta y nutre a los niños de México. Tu ayuda es más de lo que te imaginas. Es información que sirve. Es con 70 años. Noticias. Consentido. Ya estamos aquí nuevamente, pues de verdad agradeciendo además a Maggie Toledo, protectora independiente de animales, estará con nosotros dentro de 15 días, a Hugo Malaquías, que nos tiene una invitación para nosotros, y obviamente, pues bueno, a nuestros amigos que han estado ya comentándonos algo en esta noche, gracias a Ana Paula también, en la sección de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, por motivos, como ya saben, de esta falla en el suministro de energía eléctrica, pues tuvimos una interrupción de 30 minutos al principio del programa. Por lo tanto, bueno, habrá que reprogramar algunos contenidos para dentro de 15 días. Pero te quiero reiterar la invitación para que participes este sábado, ahí está la oportunidad ya, en la reforestación a favor del Nevado de Toluca. Serán saliendo a las 8 de la mañana desde el Supercompras de CU al poniente de Toluca. Esto es Vicente Guerrero con Paseo Universidad. Sobre todo estaremos ahí en Vicente Guerrero para que podamos salir en caravana. Esto es importante para que no te pierdas. El predio no es en el Parque de los Venados, no es un lugar tradicional. Así es que hay que salir todos juntos. Claro, con el bloqueador, el protector solar, quiero decir, estar hidratado. Puedes ir con tu familia, con amigos, con niños, gente mayor. Todos podemos participar en esta gran actividad a favor de la Nueva Toluca, a favor de nuestra casa de agua. Este gran símbolo de identidad para todos nosotros, habitantes del Valle de Toluca. Es a las 8 de la mañana, en punto estaremos ahí saliendo. Por favor, pues bueno, si vas en automóvil, es importante que lo compartas para que sea la menor cantidad de desplazamiento a través de esta unidad. Allá en los lugares en el transporte que tiene la Fundación Tlaloc han sido ocupados por la gente que nos ha escrito. Entonces, bueno, será una gran, gran actividad que todos podremos disfrutar. Te invito nuevamente. Este sábado, 8 de la mañana, en el Supercompras de CU, al poniente de Toluca, salimos hacia el Nuevo Toluca. Bueno, pues también quiero aprovechar en este mismo tenor para que vayas tomando nota de que el 22 de julio habrá otra actividad. Hugo Malaquías, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Venimos de parte del Grupo Toluca a invitarlos a... Ahora nosotros también nos unimos al movimiento ambientalista y después de ir como voluntarios a la reforestación que organiza Fundación Tlaloc en el Nevado, nosotros organizamos la nuestra en el Parque Sierra Morelos. El próximo domingo, 22 de julio, vamos a adoptar una hectárea y vamos a contribuir a esta nueva hectárea. ¿En el Parque Sierra Morelos? ¿A qué hora, Hugo? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ahí están. Bueno, pues entonces ya tenemos dos fechas, es este sábado, hacia el Nevado de Toluca, y el 22 en el Parque Sierra Morelos. Yo quiero reiterarte nada más el sitio donde será el taller de técnicas de liberación emocional con Diana Rodríguez, por favor. Claro que sí. Mira, es en el Centro de Yoga y Reiki, que está ubicado en Plaza Villas Kent, en el local 9. Esto es muy cerquita de lo que es el Deportivo La Asunción en Metepec. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Gracias, Diana. Pues bueno, vamos a ver si nos despedimos con un poco del coro de cierre de Fearless, aquí con nuestras amigas Gemma y Jessica. Mandarle un abrazo a todos nuestros amigos ciclistas de paseos nocturnos en bicicleta. Las noches de vicio que siguen con gran éxito. Cada miércoles 8 de la noche se encuentran las personas con su casco, chalecos, luces. Esto para disfrutar de la ciudad de Toluca en bicicleta. Un abrazo también para Keren, para esa pronta recuperación. Nosotros estamos en este gran trabajo y nos despedimos con el gran estilo y voz de Gemma y de Jessica. Yo soy Carlos Mendieta, disfruta, la noche aún es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar y ahí están Gemma y Jessica. Presentó Radio con sentido. Con sentido.